bienvenidas a un nuevo encuentro de Metamorfosis de la Mujer Real. Hoy tengo el honor de presentaros a Emilio Carrillo. Emilio era economista, político, profesor de universidad y creo que es autor de más de 60 libros. En 2010 vivió una experiencia cercana a la muerte. Si no me equivoco, si no ya me corrige Emilio, creo que estuvo clínicamente muerto durante 2 horas y bueno, a través de esta experiencia le permitió vivir la experiencia del tránsito y obviamente, como os podéis imaginar, su mirada, su manera de percibir la realidad cambió radicalmente. Yo admiro profundamente a Emilio, en mi caso, porque fue la primera persona que encontré que con un altísimo grado de rigor, de veracidad, de sensatez, transmite temas extremadamente complejos, al menos para mí o para los seres humanos, pero de una manera tan clara que en fin, a mí personalmente me abrió una puerta al mundo menos tangible, más espiritual. Así que, bueno, estoy súper emocionada de tenerlo aquí hoy. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias por tu tiempo y por estar aquí hoy. Muchas gracias a ti, Laia. Es un placer compartir contigo y a través de ti, de todas las amigas que te siguen, también los amigos, porque me cuentan que también hay amigos que te siguen, lo cual es maravilloso para que vayamos conjugando todas las fuerzas en un intento de síntesis de lo femenino y de lo masculino y lo femenino. Ahí está efectivamente el arranque de lo que será sin duda ninguna la nueva humanidad. Y te agradezco mucho que hayas puesto esta ventana a mi disposición para compartir de corazón. Y como tú sabes que a mí me gusta decir, que lo hago siempre sin estar en posesión de la verdad, para nada, y sin intentar convencer a nadie de nada, en absoluto. Simplemente comparto lo que experimento, lo que deriva de mi introspección y lo que deriva de mi estudio de textos sagrados, de corrientes espirituales profundas y de sabios y sabias. Y a partir de ahí, pues como tú dices, pues es verdad que en mi vida supuso un hito muy importante esa experiencia cercana a la muerte a la que te has referido. Es cierto que mi camino espiritual comenzó antes, comenzó en el año 2000 con una experiencia vivida en Montevideo en torno a un libro, El Kybalión, que me produjo una auténtica revolución interior de recuerdos, de un montón de cosas, y a partir de ahí mi vida se fue encaminando por otros derroteros, poco a poco. En el 2008-2009 ya sentí con claridad soltar lo que habían sido los parámetros fundamentales de mi vida hasta ese momento, la actividad política que la había tenido de una forma significativa, la docencia universitaria desde el punto de vista de los planes de estudio técnicos, de economía más ligada al pensamiento único, todo eso sentí igualmente el soltarlo. Y mira por dónde ese soltar me lo compensó la vida con una bendición, que fue un accidente bastante tonto, cayendo de una montaña, pero fue bastante tonto, con una ruptura de peroné, pero que sin embargo se complicó, y que con una serie de embolias pulmonares pues me llevó a vivir esa experiencia cercana a la muerte, efectivamente de 2 horas, entre las 16 y las 18 horas del 29 de noviembre del año 2010. Y bueno, pues a partir de ahí, esa bendición que me dio la vida pues me llevó a acrecentar todavía más mi dedicación a lo que es la conciencia. Y en ello estoy, compartiendo de corazón y disfrutando cuando tengo posibilidades de conocer a personas como tú y a través de ti, las personas que te siguen. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y como bien mencionabas, perdón, como bien mencionabas al principio, por supuesto este congreso está abierto a todo el mundo. Lo que pasa es que a veces parece que las mujeres somos más sensibles a estos temas o mostramos más interés. Pero así como también sois entrevistados y entrevistadas, todo el mundo es bienvenido. Bien, Emilio. Bueno, tú sueles compartir la sabiduría perenne desde el prisma teosófico. Nos hablas de lo no manifestado, de la esencia, de la apariencia, de los distintos cuerpos que en general no somos tan capaces de percibir o de ver los seres humanos. ¿Nos podrías poner un poquito de luz a este tema? Yo creo que es bastante sencillo de explicarla ya. Si analizamos lo que es la historia de la humanidad, es fácil percatarse de que desde hace mucho tiempo han encarnado una serie de seres humanos. Obviamente son almas, pero nosotros cuando estamos aquí nos vemos como seres humanos. Han encarnado una serie de seres humanos que han aportado grandes cosas para la comprensión de lo trascendente, para la comprensión de lo que va más allá de la apariencia y tiene que ver con la esencia. Los nombres son muchos y están presentes en todas las épocas, en todas las culturas, en todas las latitudes geográficas, en todas las tradiciones espirituales, y no quiero citar a ninguno por no dejar fuera al resto, y sería imposible que citara a todos porque se nos iría nuestro tiempo citando a esos grandes maestros y a esas grandes maestras. Cuando se pone en común lo que han aportado todos estos personajes insignes, la conclusión es muy evidente. Primera, que todos hablan de lo mismo. Hay un tronco común, hay unas verdades fundamentales, no hay contradicción entre ninguno ni ninguna. Todos y todas han aportado un mismo saber muy compacto. Eso sí, es cierto que en función de la época, en función de la cultura, algunos han incidido más en un tema y otros más en otro. El tema es de cosmogénesis, que tiene que ver con lo que existe antes de la creación, cómo se produce la creación, pues están más presentes, por ejemplo, en culturas orientales. Desde el punto de vista de lo que es la práctica de la vida cotidiana, mi sentir es que está más presente en tradiciones occidentales, muy de la mano fundamentalmente de las aportaciones de Jesús de Nazaret, de Cristo Jesús, y podríamos seguir poniendo ejemplos. Lo cierto es que cuando finalmente todo eso lo haces uno y lo incardinas y lo integras, y eso es una labor que han hecho otros anteriormente y han puesto a nuestra disposición documentos y textos que nos ayudan, pero finalmente tenemos que hacerlo cada uno, esto finalmente, esta labor de integración tiene que hacerlo cada uno, pues finalmente da lugar a un cuerpo maravilloso que es de teoría, pero que es de práctica, que es de práctica y es de teoría, que es lo que desde el principio del siglo II se conoce como teosofía, que no es ni más ni menos que la acumulación del saber de todo lo que tiene que ver con la divinidad y todo lo que tiene que ver con lo trascendente. Entonces, a mí es un tema que me apasiona, siempre me ha apasionado. En los últimos 20 años se ha convertido en columna vertebral de mi vida y como comentaba en mis primeras palabras, lo que intento es hacer una especie de mixto. Es decir, intento compartir lo que desde mi experiencia y la introspección con mi interior puedo compartir, pero a su vez con los fundamentos que aporta todo este cuerpo práctico y teórico y práctico al que acabo de hacer referencia. Y es así de sencillo, no tiene. Lo que sí es verdad es que requiere perseverancia, no requiere demasiada inteligencia, a mi modesto entender, pero sí requiere un poquito de perseverancia. ¿Y nos podrías resumir o sintetizar un poquito dentro de la complejidad que tiene este saber, los diferentes cuerpos, es decir, un poquito más allá de lo aparente? Claro que sí, porque además, Laia, este asunto tiene que ver con el conocimiento de uno mismo. Y cuando comparto clases o cuando imparto talleres que tienen que ver con esos principios básicos de la sabiduría de siempre, de la sabiduría perenne, de la sabiduría primordial, de lo que nos han aportado todos estos sabios y sabias, a la hora de buscar un principio que de alguna forma sea un resumen de todos, el fundamental es sin duda ninguna el conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Eso lo encontramos desde el libro del Deuteronomio, que es de los primeros libros de la Biblia, estamos hablando de muchos siglos antes de Cristo, donde hay una expresión preciosa que en latín dice attendi tibi, que significa estate atento a ti mismo, estate atenta a ti misma. Y posteriormente la filosofía y la espiritualidad de muchas culturas lo fueron como enfocando de una forma más precisa y eso llegó a un punto que fue la Academia Pitagórica y posteriormente la Academia de Platón, que lo resumieron de la siguiente forma: conócete a ti mismo, porque conociéndote a ti mismo conocerás al ser humano, conocerás el universo y conocerás a Dios. Fíjate la importancia que estas tradiciones y esta sabiduría le da al conocimiento de uno mismo. ¿Por qué tanta importancia? Pues también es sencillo de comprender y de compartir, porque el conocerse a uno mismo es la mejor manera de percibir cómo se compaginan al unísono, cómo están presentes a la vez la apariencia y la esencia, que está en nosotros y está en todo, pero puestos a buscar esa apariencia y esa esencia, lo que tenemos más a mano, lo que resulta más sencillo, es en nosotros mismos. Y ese conocimiento de nosotros mismos nos lleva precisamente a eso, a reconocer en mí, en tu caso, en reconocer en ti, la apariencia que tiene que ver con todos los componentes físicos, emocionales, mentales, que morirán o están llamados a morir con el fallecimiento físico, pero en paralelo otra serie de componentes que todos tenemos y que son imperecederos, que no son efímeros, que no van a diluirse o van a empezar a diluirse con el fallecimiento físico. Y en el conocimiento de uno mismo, la piedra filosofal se encuentra en la constitución sextenaria. Es decir, a la hora de conocernos a nosotros mismos, muchas tradiciones, muchas sabias, muchos sabios nos han dicho, estamos compuestos de tantos componentes. Nuestra constitución es de tantos componentes. Por ejemplo, la constitución trina, que ha estado muy presente en el cristianismo, cuerpo, alma y espíritu, en la tradición griega, a la que antes hacíamos referencia, que hablaban de neuma, que es espíritu, de psique, que tiene que ver con el alma y del cuerpo físico, pero ha habido otras tradiciones que han profundizado más. La Advaita habla, por ejemplo, de cinco componentes. Y hay una tradición que es la de la constitución sextenaria que dice que el ser humano, a grandes rasgos, tenemos siete elementos, tenemos siete grandes constituyentes. Y cuando se conocen esos siete constituyentes, podemos tener una idea precisa de lo que es nuestra apariencia y de lo que es nuestra esencia. Entonces, la constitución sextenaria es una especie de llave, de herramienta que nos ayuda a ese mejor conocimiento de nosotros mismos. Y lo que pone finalmente de manifiesto es que efectivamente en cada uno de nosotros hay unos componentes que son efímeros, que están llamados, por tanto, a morir y a disolverse cuando haya cumplido su función, pero hay otros componentes que son imperecederos. Y todos ellos, por supuesto, y termino en esta introducción, todos ellos, por supuesto, Laia, no lo podemos ver como compartimentos estancos, sino que están interconectados entre sí. Fíjate, cuando nosotros nos sentimos mal, podemos percibir, podemos intentar saber, me refiero de salud, podemos intentar saber a qué se debe. Y podemos acudir a nuestra propia sabiduría, podemos acudir a un terapeuta, podemos acudir a una médico o a un médico. Y finalmente, ¿qué nos vamos a encontrar o qué nos van a decir? Que puede ser que tengamos el problema en el riñón, o que tengamos el problema en el pulmón, o que tengamos el problema en el hígado, o que tengamos el problema en el corazón, ¿verdad? Y a partir de ahí realizaremos las actuaciones que correspondan en función del órgano. Porque no son lo mismo todos los órganos. Si tengo que atender a mi riñón, no es lo mismo que atender al corazón. Si tengo que atender al corazón, no es lo mismo que atender al páncreas. Pues bien, valga este ejemplo para darnos cuenta de que conocer nuestra constitución es un instrumento enormemente valioso para conocernos a nosotros mismos, para armonizarnos, para equilibrarnos, para que nuestra vida sea desde el punto de vista físico más equilibrada, desde el punto de vista de conciencia más armónica y, por supuesto, para darnos cuenta también de que estos componentes no están aislados entre sí, porque ni el corazón está aislado del riñón, ni el riñón está aislado del pulmón. Son instrumentos distintos, componentes distintos, pero que se interrelacionan, ¿verdad? Bueno, pues creo que este ejemplo nos viene como anillo al dedo para entender lo que es la constitución sextenaria del ser humano. Sí, y a las personas que nos están acompañando os animo a que busquéis vídeos en YouTube que Emilio comparte extensamente conocimientos sobre estos componentes. Entonces, si todos estos componentes, Emilio, están interrelacionados, ¿no importa por cuál empecemos a conocernos o se recomienda empezar por alguno en concreto? Magnífica cuestión, porque cuando hablamos de que tenemos componentes perecederos y componentes imperecederos, nuestra mente, lo que en la constitución sexenaria se conoce como la mente inferior o la mente concreta, ya hablaremos ahora de ello, si toca, nuestra mente concreta dice, uy, pues si hay componentes perecederos o imperecederos, lo más importante hay que comenzar por los imperecederos. Pues bien, esa es una reacción lógica, pero nos llevaría por un camino erróneo, por la siguiente razón. Me gusta compartir que nuestros componentes perecederos configuran lo que metafóricamente podríamos denominar el coche. Mientras que los componentes imperecederos conforman lo que podemos llamar el yo superior o conductor. El coche sería nuestro pequeño yo, que tiene fecha de caducidad, y el conductor sería nuestro yo superior. Realmente nosotros somos ese yo superior que encarna en un coche para vivenciar la experiencia humana. Y cuando estamos aquí, somos coche y conductor, conductor y coche. En el esquema que planteábamos anteriormente, la mente concreta te puede decir, pues empecemos por el conductor. Pues bien, eso puede ser una reacción, insisto, lógica, pero errónea, porque lo adecuado no es empezar por el conductor, es empezar por el coche. Es decir, puestos a equilibrar, a armonizar, a darle el sitio que le corresponde, etcétera, a los componentes del coche y los componentes del conductor, lo primero que tenemos que hacer es comenzar por el coche, porque mientras que el coche no esté en plena forma, esté bien ajustado y equilibrado, el conductor no puede aparecer en escena. Recuerdo que el pasado mes de noviembre compartía una charla hablando de este tipo de cosas en el Auditorio Príncipe de Asturias de Oviedo. Y se me vino a la cabeza, buscando en metáforas y ejemplos que pudieran servir para entender esto, que es asturiano un famoso piloto, que es Fernando Alonso. Junto a Carlos Sainz son los dos grandes pilotos más famosos actualmente en España, ¿verdad? Y yo le ponía el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que con nosotros aquí en el auditorium, estuviera Carlos Sainz y su coche, un coche espectacular, maravilloso, lo tiene aparcado en la puerta. Y Carlos Sainz es un enorme conductor. Pues bien, vamos a suponer que bajamos y el coche de Carlos Sainz, por los motivos que sea, tiene las cuatro ruedas pinchadas. O no tiene batería, o tiene un problema de bujías, o tiene un problema en la correa de transmisión. Por muy buen conductor que Carlos Sainz, o en este caso Fernando Alonso sea, el coche no puede arrancar, no pueden pilotar el coche. Este ejemplo nos debe servir para entender que en esta vida, cuando estamos aquí, lo primero que debemos procurar es que nuestro coche, que está a nuestro servicio, o al menos debería estar a nuestro servicio, que nuestro coche esté en perfecto estado de uso, porque sólo así puede aparecer en escena el conductor que somos. Y mientras que el coche no esté en estado de uso perfecto, el conductor no vale de nada. Carlos Sainz o Fernando Alonso se sientan al frente del volante, pero no logran arrancar el coche. ¿De qué te sirve ser un maravilloso conductor? Que de hecho todos somos maravillosos conductores si el coche no está en condiciones. Por eso precisamente lo adecuado y conveniente, según las maestras y maestros siempre nos han enseñado, es comenzar por abajo, comenzar por el pequeño yo, comenzar por el coche. Qué bueno, Emilio, sí, totalmente en sintonía con la filosofía de este congreso, ¿no? Hemos empezado transitando el hambre física, cómo nutrir nuestro cuerpo, luego el hambre mental, cómo nutrir nuestra mente emocional, de valores, y ahora tu entrevista está ubicada en hambre de conexión, ¿sí? Ese anhelo que muchas veces sentimos y a menudo las personas sentimos una especie de vacío, que hemos aprendido a intentar llenar, normalmente con cosas que no son las más adecuadas, ¿sí? Y no solo estoy hablando de comida. ¿Qué mensaje crees que hay detrás de ese vacío? ¿Cómo lidiar con él? El vacío es una circunstancia que aparece mucho en la vida actual de muchas personas. Por ejemplo, ese vacío, esa sensación de vacío, esa sensación de un sinsentido en la vida, está detrás de muchos procesos de depresión. La depresión tiene muchas causas, pero hay una bastante mayoritaria, o al menos que tiene bastante preponderancia, que se debe precisamente a esto, que la persona se halla vacía. y la persona percibe que su vida no tiene sentido. Y a partir de ahí, pues se viene abajo. Y a partir de ahí no quiere salir de casa, ni quiere salir de la cama, ni quiere relacionarse con nadie, ni quiere saber de nada, porque para esa persona la vida carece de sentido. Lo cierto, lo que está ocurriendo ahí, es que el conductor, cuando está como adormecido, porque olvidamos al conductor, que eso es lo que sucede cuando estamos encarnados en el plano humano, que con demasiada frecuencia olvidamos nuestra esencia y nos identificamos solo con la apariencia, que con demasiada frecuencia olvidamos al conductor y creemos que somos el coche. Y ahí está el conductor olvidado, adormecido, y el coche, a falta de conductor, porque el conductor está como dormido, el coche va en piloto automático. Realmente no lo estamos llevando nosotros desde nuestro verdadero ser, sino que el coche va en un mundo de paradigmas que han puesto otros, de influencias de otros, de sistemas de creencias de otros, de reacciones ante las cosas que hacen otros, y realmente nosotros no estamos presentes. Es el coche el que está ahí a modo de piloto automático. El conductor se encuentra como adormecido, como olvidado. Cuando todo eso va ocurriendo, el quid de la cuestión, ¿cuál es? Que nos demos cuenta del conductor que somos, que recuperemos la memoria, salgamos del Alzheimer, salgamos de la amnesia sobre lo que realmente somos. Pero claro, si el conductor está adormecido y el coche va en piloto automático, ¿qué es lo que ocurre? Pues algo muy sencillo, que el coche, como va en piloto automático, no tiene nada que ver con el conductor. Y a no tener nada que ver con el conductor, aunque no esté al mando del coche, y esto es importante que nos demos cuenta, aunque no esté al mando del coche porque está adormecido, sin embargo, transmite mensajes. Mensajes como subliminales. Y el mensaje de que tu vida está vacía, el mensaje de que no estás cumpliendo, por decirlo de alguna forma, no estás desarrollando el propósito de vida con el que viniste aquí, ese mensaje de alguna forma te llega. Al coche, de alguna forma, le llega ese mensaje subliminal del conductor que está adormecido, pero que envía unos mensajes no son muy contundentes, y nosotros, ¿cómo lo recibimos desde nuestro mundo mental, desde nuestro mundo emocional? Con una sensación de falta de referencia, con una sensación, por tanto, de vacío. Y en muchos casos de depresión, y concluyo con esta especie de resumen, en muchos casos de depresión, lo que ocurre de verdad es que el alma está gritando, el conductor está gritando. Te está gritando para que te des cuenta que no estás yendo por el camino por el que has venido, que la vida no tiene sentido para ti porque no le estás dando el sentido, el propósito de vida para el que has venido. Y a partir de ahí, cuando esto se comprende, y hay afortunadamente muchos psicólogos, muchos terapeutas que ya lo han comprendido, todo cambia por completo. Porque ante la persona que tiene depresión, no hay que hablar con ella haciéndole ver que tiene un problema, que tiene una especie de amenaza en su vida, sino haciéndole ver que lo que tiene es una oportunidad de darte cuenta, es una oportunidad de crecer, es una oportunidad de salir efectivamente de una vida que no te da nada porque no te está aportando nada, que no tiene sentido porque no tiene que ver con tu propósito de vida. Uf, y cuando eso se empieza a ver, todo cambia, claro, todo cambia. Y cuando compruebas que la depresión, en lugar de una amenaza, es una oportunidad para ser coherente y consecuente con tu verdadero ser y con tu propósito verdadero de vida, todo se transforma. Qué importante cambiar este prisma, ¿no? De la depresión, del vacío y poder sacar aprendizaje y salir fortalecidos de ellos. Y como tú comentabas, Emilio, tantas sabias de todos los tiempos que están manifestando esta importancia, ¿no? De la transformación, del conocimiento de uno mismo. Pero parece que nuestro sistema, pues, a pesar de tener esta información a disposición, no, nos invita a lo contrario, a tener, a retener, a competir, a formar parte de una élite privilegiada. Tú manifiestas abiertamente en varias de tus ponencias que existe esa élite, ¿no? Que no le interesa que seamos, que despertemos, que nos genera necesidades artificiales. ¿Podrías hablarnos un poco de quiénes son? Pues es muy sencillo, Elaya, de verdad que es muy sencillo. Personalmente no comparto teorías conspiranoicas ni me dejo absorber por ese tipo de cosas. Pero claro, he sido economista, vamos, sigo teniendo el título, lógicamente. Y bueno, en mi profesión como funcionario público lo desarrollo todavía, ¿no? Pero es verdad que no supone el eje central de mi vida. Pero bueno, tengo conocimiento de economía. Durante 31 años he dado clase de economía política en la Universidad de Sevilla. He impartido docencia universitaria de economía en muchas universidades del mundo, desde la Universidad Católica de San Salvador hasta la Universidad de Tsukuba en Japón. La economía creo que la conozco bien. Y cuando hablamos de la élite, estamos hablando de algo que es objetivo, no es subjetivo. Cosa distinta es que por los motivos que sea, la gente no quiera verlo. Eso ya es otra cosa. Decía mi abuela Adriana que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y efectivamente, el que no quiere ver no ve, aunque le pongas delante las cosas más claritas posibles. En la existencia de una élite, desde un punto de vista objetivo, es radicalmente incuestionable. No me voy a enrollar mucho, pero voy a hacer referencia a dos cosas, a dos grandes hitos que ocurren en la humanidad actual y que son hitos que nos ayudan a entender lo que es la élite y que, como hitos históricos, nunca se habían dado en el devenir de la humanidad, con lo que nunca hasta ahora hemos podido acercarnos a lo que la élite es de una forma tan clara. Siempre ha habido una élite, pero ahora se visualiza de una forma absolutamente clara. Los dos hitos a los que me refiero son, por un lado, la configuración de un nuevo tipo de imperios, que son los imperios configurados por las grandes corporaciones financieras y empresariales. Eso nunca había existido hasta ahora. Los imperios habían sido de países, de estados. Hoy no. Hoy los grandes imperios, los grandes emporios, son financieros y empresariales. Ahora daré unos datos. Y además de eso, como nunca antes, sobre todo además porque la economía es global y lo podemos ver mucho mejor, nunca antes tan pocas personas, ahora ya no hablamos de corporaciones, personas jurídicas, sino que hablamos de personas físicas, de personas normales y corrientes, entre comillas, nunca antes tan pocas personas habían acumulado tanto. Y también voy a aportar brevemente algunos datos al respecto. Con relación a lo primero, a los emporios, a los imperios financieros y empresariales. Algunos datos. Hay muchos rankings de estos emporios, de estos imperios, de estas grandes corporaciones transnacionales, desde los que hace la revista Fortune hasta los que hace Naciones Unidas. Hay muchos, muchos estudios que hablan al respecto. Cuando acudimos a estos estudios, no es conspiranoia, son los datos que estos estudios nos dan. Nos dicen, por ejemplo, que las 10 principales multinacionales acumulan más riqueza, más activos, que el Producto Interior Bruto, que la economía de 180 países, teniendo en cuenta que en el mundo hay 195 países, 193 están en Naciones Unidas como miembros natos y dos, Palestina y la Santa Sede, como observadores. En total, 195. Pues bien, las 10 principales corporaciones financieras y empresariales manejan el mismo potencial económico que 180 de los 195 estados que hay en el planeta. Si en lugar de fijarnos en las 10 primeras, nos fijamos en las 100 primeras, las 100 primeras corporaciones multinacionales controlan el 50% de la economía mundial. Y las 200 primeras corporaciones multinacionales controlan, dominan y mueven el 75% de la economía mundial. Desde luego, esas 200 corporaciones que manejan las 3/4 partes de la economía mundial se han convertido en auténticos imperios que mueven recursos con la ventaja, además, de no tener fronteras, porque los estados siempre han tenido fronteras. Estas corporaciones no tienen frontera. Deslocalizan empresas, invierten, desinvierten, tienen capacidad para influir estratégicamente en los gobiernos habida cuenta de su potencial económico. Este es un hito histórico básico para entender lo que es la élite, la existencia de un puñado de corporaciones empresariales y financieras que, según todas las prognosis, en el año 2025 supondrá que habrá 150 corporaciones que manejan más del 80% de la economía mundial. Creo que estos son datos contrastados, objetivos, indiscutibles. Te pueden gustar, no gustar, quieres verlo, no quieres verlo, pero esos datos están ahí a disposición de cualquiera. Y después, con relación no a las personas jurídicas, sino a las personas físicas, también los datos son muy claros. Por primera vez en el año 2015, por primera vez en la historia de la humanidad, en el año 2015, y desde entonces se ha consolidado, el 1% de la población mundial llegó a atesorar, a poseer y a tener el mismo patrimonio y la misma riqueza que el 99% restante. Es decir, que actualmente somos 7.770 millones de seres humanos. Pues hay 70 millones que tienen el mismo patrimonio, la misma riqueza que los 7.700 millones restantes. De esa forma nos empezamos a acercar a lo que es la élite. Pero hablamos del 1%, pero es que cuando se analiza con datos objetivos ese 1%, te percatas que dentro del 1% hay un 1% que es el que maneja la mayor parte de esos recursos. Ya no estamos en el 1%, que son 70 millones de personas, no, ya estamos en el 1% del 1%. Hay una serie en Netflix, Mr. Robot, que comienza precisamente el primer capítulo hablando de ese 1% del 1%. Ya no estamos en 70 millones, ya estamos hablando de 700.000 personas. Pero es más, es que cuando analizas el 1% del 1%, empiezas a ver que muchos son familias, forman parte de clanes familiares. Los clanes familiares tienen cabezas de familia. De la misma forma empezamos a ver los intereses accionariales y los lazos accionariales que tienen con las grandes corporaciones empresariales y financieras que antes comentábamos, que este núcleo del 1% del 1% son sus propietarios. Y finalmente, con todo esto, lo que llegamos, Laia, es a aproximadamente unas pocas decenas de personas, no estamos hablando de más, unas pocas decenas de personas, yo no sé si son 25 o 84, pero son unas pocas decenas de personas las que acumulan el núcleo duro de ese 1%, de ese 1%, y las que tienen la propiedad accionarial a través de muchos entresijos, a través de una especie de tela de araña impresionante de esas 150 grandes corporaciones que en el 2025 manejarán el 80% de la economía mundial. Pues bien, eso es la élite, ya está, eso es la élite. Y podemos ver, por tanto, que la élite se estructura como en círculos. Hay un núcleo duro, hay un 1% de un 1%, hay un 1%, y es como una piedra que cae en el agua y que se organiza a modo de círculo. Desde luego, los círculos más poderosos y también que se mantienen más en el anonimato son los círculos primeros. Y nosotros, los que conocemos, cuando le ponemos nombre y apellido a gente, tiene que ver con el círculo cuarto, con el círculo quinto, con el círculo sexto, porque los primeros son tan poderosos que no le interesan ser conocidos. Esta es una aproximación muy sucinta, pero creo que muy gráfica a lo que la élite representa y lo que la élite es, que no es nada que tenga que ver con fábula o con invenciones ni conspiranoia, es un dato cierto. Y esa élite maneja la economía mundial, a través de la economía maneja la sociedad y maneja la política, y son los amos del mundo. A mí me gusta llamarlo los amos provisionales del mundo, porque no siempre tendrán el mundo en sus manos, pero actualmente lo tienen. Es curioso porque, discúlpame porque se me aparecen muchas preguntas que hacerte mientras hablas, pero quizás salto un poco de tema a tema, pero bueno, tienen cierta relación. Es curioso porque los países materialmente desarrollados, parece que el índice de depresión del que hablábamos antes va en aumento. España mismamente, somos la décima potencia en cuanto a medicalización del malestar. ¿Qué quiere? Es decir, entiendo que lo que quieren estas élites es empoderarse económicamente, ¿no? Agrandar sus fortunas, pero no hay una correlación entre felicidad y riqueza. Es decir, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué interés hay? La élite, para mantener su dominio, ten en cuenta que son muy pocos. Hemos hablado de un núcleo duro del 1%, del 1%, y de 150 corporaciones. Son muy pocos, entre comillas, en comparación con 7.700 millones de seres humanos. Ellos han ido perfeccionando sus instrumentos de control y sus instrumentos de dominio y sus instrumentos de manipulación. lo han perfeccionado muy bien como para poder tener en la palma de la mano a más de 7.000 millones de seres humanos, y que los seres humanos en muchos casos es que ni se den cuenta, o que cuando se habla de este tipo de cosas digan, ah, estos son de locos, no tiene, son gente grillada por completo que no saben ni de lo que están hablando, a pesar que son estadísticas públicas de reconocidísimos organismos e instituciones e institutos, ¿no? Y sin embargo dice, ah, estos son todos unos cuantos locos, ¿no? Para conseguir eso, ¿qué es, cómo lo hacen? Yo diría que es una mezcla de dos estrategias. La primera tiene que ver con el miedo, la segunda tiene que ver con la distracción. El miedo, la inseguridad y la incertidumbre forma parte de uno de los polos de la estrategia. Porque es obvio que cuando una persona tiene miedo, vive en la inseguridad y vive en la incertidumbre, eso la hace más vulnerable y la hace más dominable. Yo creo que eso lo hemos aprendido todo incluso por experiencia propia, ¿verdad? Cuando una persona está en una situación más sólida, más segura, más segura de sí misma, más segura por su circunstancia, por su entorno, etcétera, se empodera, ese empoderamiento le permite empezar a ver la vida de otra manera, buscar cosas que de otra forma no buscaba. Pero claro, cuando está sumido, como está ocurriendo actualmente con lo que estamos viviendo, cuando tantas personas están sumidas en el miedo, en la inseguridad, en la incertidumbre, en la protección, son absolutamente vulnerables. Y el colocarles versiones oficiales es enormemente sencillo. Y es enormemente sencillo, como están en pánico y como están en plena incertidumbre y en plena inseguridad, es enormemente sencillo colocarle el gran camelo. ¿El gran camelo en qué consiste? En que el pirómano se viste de bomberos y se ofrece para apagar el fuego. Es decir, el mismo que ha provocado el incendio, el mismo o los mismos, ahora van al guardarropa, sacan el traje de bombero y aparecen a la escena pública y le dicen, no preocuparos, porque aquí estoy yo, que os voy a salvar. Y la gente lo aplaude, y la gente dice, ah, maravilloso, muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Qué haríamos sin ti? Sin percibir, sin darse cuenta de que son ellos precisamente los que han provocado el incendio y están generando en ti ese miedo y ese temor y esa inseguridad, y eso aparecen ahora encima como salvadores. Mucho de esto lo estamos viendo actualmente, donde nos están intentando convencer de la importancia de que renunciemos a nuestra privacidad, de que renunciemos a nuestra intimidad, de que renunciemos a una serie de libertades importantísimas, porque claro, es muy importante para la salud, porque si no es que nos vamos todos a contagiar, todos nos vamos a morir. Y como la gente tiene miedo, dice, es verdad, por favor, es verdad, controlarme, ¿no? Controlarme, vigilarme. Y vigilarnos a todos, porque nos vamos a matar entre todos, sin darse cuenta de que hay una mano por ahí, que es la que de verdad está moviendo hilos. Sí. Bien, la inseguridad, el miedo, la incertidumbre es un componente fundamental de su estrategia. Y el otro componente fundamental de su estrategia es la distracción y el entretenimiento. Tenerte distraído y tenerte entretenido de forma lela, de forma mema, para que tu mente abstracta, que es el nivel de nuestra mente, que tiene capacidad para percibir la apariencia, para indagar sobre lo trascendente, para que nuestra mente abstracta no aparezca en escena. Por favor, no, que eso no aparezca en escena. Nos interesan hombres y mujeres que estén todo el día en el sota, caballo y rey de lo material, todo el día distraídos con auténticas memeces, con auténticas tonterías, desde el mayor respeto, ¿eh? Llámese fútbol, llámese no sé qué, o llámese no sé cuánto. Porque lo importante es que no tengas ni un momento de tranquilidad o de sosiego en tu día a día para que puedas mirar de una forma más elevada a cosas trascendentes. Todo tiene su sitio, ¿eh? Tiene su sitio el fútbol, pero por favor, que en tu vida haya más cosas, no, que no todo quede en esa distracción, en ese entretenimiento que te convierte en una persona alienada y en una persona, sin darte cuenta, absolutamente inconsciente. Estos son los dos elementos fundamentales que maneja esa élite que controla actualmente el mundo. El miedo y la distracción, la inseguridad y la incertidumbre y el entretenimiento lelo. Y cuando nos damos cuenta de esto, lo único que tenemos es que hacer es empezar a quitarnos implantes, Laia, quitarnos implantes. Lo digo gráficamente, no me refiero, creo que tampoco estoy muy seguro, pero en fin, creo que no tenemos implantes. Pero no tendremos implantes físicos, pero tenemos implantes mentales y emocionales. Tenemos sistemas de creencias, tenemos influencias, tenemos estilos de vida, ritmos de vida, tenemos objetivos que no son nuestros, no son del conductor que realmente somos. Son programas informáticos que con tantos entresijos y con tantos mecanismos han metido en el coche. Y no nos damos cuenta, pero el principal valor que tiene la élite a la hora de dominarnos no es todo lo que yo he comentado ahora mismo, sino que hemos hecho sus valores. Yeah. Valores entre comillas. Sus paradigmas, sus pautas, sus hábitos de vida, los hemos hecho nuestros. Y vivimos conforme ellos quieren, con necesidades artificiales, creyendo que necesitamos mucho y lo mucho que necesitamos lo necesitamos mucho, en la competencia, en la insolidaridad. Nada de eso es verdad. Todo eso son implantes que nos han metido para que vivamos la vida como a ellos les interesa que le vivamos. Y a partir de ahí lo que nos corresponde es tan sencillo como sentarnos tranquilamente con nosotros mismos, conocernos, respirar, mirar hacia adentro y darte cuenta que no necesitas mucho, que necesitas poco y lo poco que necesitas lo necesitas poco, darte cuenta que se puede llevar un ritmo de vida más sosegado, más tranquilo, sin tanto culto a la velocidad, con espacios de silencio, con pausas, con espacio de encuentro interior, el darte cuenta de que tus relaciones con los demás no tiene por qué basarse en llevar siempre la razón, en competir, en el conflicto, sino que puede basarse en la tolerancia, en la empatía, en la comprensión, en la compasión. Y de toda esta forma, de todos estos modos, nos vamos quitando implantes y el conductor empieza a despertarse. Y cuando empieza a despertarse, también empieza a coger los mandos del coche para que el coche, en lugar de andar por ahí como un coche loco en piloto automático, empiece a estar realmente a nuestro servicio. Qué bueno, Emilio, me encantan los ejemplos tan gráficos que pones porque seguro que nos ayudan muchísimo más a la comprensión. Y ahora que decías esto de que nos hacen creer valores que son de segunda mano, no son nuestros, ¿no? Valores, hábitos, conductas. Y ahora en el confinamiento me ha recordado a que decimos que yo soy responsable, me quedo en casa, cedo mi libertad, cedo mi libertad de movimientos. Fíjate, ¿no? Hasta el punto en que hacemos nuestros, yo no siento que eso sea la responsabilidad, ¿no? Y bueno, empezar a eso, el silencio, cuestionarnos si esto va con nosotros o chirría un poco estos aspectos de nuestra vida. Entonces, nos has recomendado silencio, frenar un poquito el ritmo, cuestionamiento, quitarnos estos implantes, y viviendo en este sistema a veces no es fácil, porque no nos vamos a ir a una montaña, a aislarnos, ahí todos seríamos muy serenos y felices, pero la realidad es que vivimos en un sistema con unas dinámicas, ¿no? Aparte de estas recomendaciones que nos has dado, ¿qué podríamos hacer o dejar de hacer para sacarnos estos implantes? Pues al hilo del ejemplo que tú acabas de poner, es evidente que de este sistema no nos podemos ir. Es más, aunque pudiéramos, no deberíamos irnos. La realidad es que no podemos, porque es un sistema que se ha convertido en global. No es un sistema que afecte a unas partes del mundo sí y a otras partes del mundo no. Se ha convertido en global. Pero es que la reflexión que comparto contigo y con todas las personas que nos siguen es que vivimos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Esta es la vida actualmente de la humanidad. Es un huracán, turbulencias, alteraciones continuas. Es un huracán y su magnitud va aumentando y va aumentando cada vez más. Si tenemos capacidad de observación histórica, lo que llevamos de siglo XXI, por ejemplo, estos 20 años, es un continuum de circunstancias distópicas, de acontecimientos que nos han convulsionado y van increciendo, ha tenido ahora un punto culminante, ¿no?, con este confinamiento de miles de millones de personas, pero no hace falta ser adivino para vaticinar que vendrán otros acontecimientos distópicos todavía de mayor envergadura. Y esto lo comparto no para que tengamos miedo, sino para que sepamos cómo son las cosas, para que tomemos conciencia y para que vivamos las circunstancias que tenemos y las que vamos a tener desde la más absoluta serenidad y desde la más absoluta conciencia. lo que corresponde, lo que te corresponde a ti, lo que me corresponde a mí, lo que nos corresponde a todos, lo digo desde modestamente y sin querer convencer a nadie de nada, es situarnos en el centro del huracán. Eso es lo que tenemos que hacer. No salir corriendo, ni por supuesto mantenernos en ese torbellino tan tremendo en el que nos quieren mantener, sino posicionarnos en el centro del huracán. ¿Por qué? Porque en el centro de un huracán, en el centro de un tifón, no hay viento. La temperatura es cálida y el cielo está despejado. Y a partir de ahí surge la otra pregunta, ¿y cómo me posiciono en el centro del huracán? Todo lo que tiene que ver con el conductor te posiciona en el centro del huracán. Todo lo que tiene que ver con el piloto loco, el coche loco al que hacíamos referencia antes, te posiciona en el ámbito del torbellino. Recientemente compartí en el blog que gestiono, El cielo en la tierra, un texto que tiene como título Disidencia consciente. En cuanto que se entra en el blog, en la pantalla a la izquierda, está el número de visitas, debajo está el último libro que he publicado y se ve inmediatamente, está el texto Disidencia consciente, que pinchando se puede descargar en versión PDF. Pues bien, ese texto tiene unas 12 páginas y a partir de la página 7, página 8, se ofrecen 20 botones de muestra, es decir, 20 prácticas de vida para situarte en el centro del huracán. 20 prácticas de vida para que este torbellino no te lleve y tú puedas situarte en lo que realmente eres. Y son prácticas de vida enormemente directas, enormemente sencillas. El único problema es que son 20, o sea, no sé, a la hora de exponerlas pues requiere mucho tiempo su exposición. Por eso invito a que las personas interesadas acudan directamente ahí. Pero me vas a permitir, Laia, que como no voy a entrar en esas 20 prácticas a modo de botones de muestra, sino que remito al texto que está ahí a disposición de todos. Lo dejamos sí ponga, aquí abajo. Ah, muchas gracias. Sí ponga el énfasis en una cosa. Por volver a otro símil, para que se entienda mejor lo que quiero compartir ahora. Pongo otro símil. La casa en la que vivimos, como humanidad, es una ruina. Está agotada, ha colapsado. También me gusta poner el ejemplo de que es un traje que se nos ha quedado pequeño. Hemos crecido. Ten en cuenta que esta humanidad, no es la primera, por cierto, pero en fin, esta humanidad, su autoconsciencia empezó ligada al yo, al pequeño yo, a nuestra personalidad, a lo que dice el carnet de identidad. Yo soy Emilio, tú eres Laia, y nos identificamos plenamente con nuestro pequeño yo. Y a partir de ahí, yo soy yo, tú eres tú, el otro es el otro, sujeto y objeto, yo y los demás, yo y el mundo, yo y la naturaleza, yo y el universo. Eso es un logro de la evolución. Eso es un logro. Ha hecho falta mucho tiempo para llegar a una forma de vida como la humana de esta humanidad con esta percepción de autoconsciencia. Son seres maravillosos, pero los dos seres perritos que viven conmigo, Simón y Luna, no tienen autoconsciencia, no se perciben con un yo. El yo es un éxito de la evolución. Ahora bien, es un éxito en un momento determinado. Después sigue nuestro camino en conciencia. Y claro, hay un momento en el que ya empiezas a ver la vida de una forma distinta. Ese gran maestro muerto recientemente, que fue Willy Jigger, hablaba de la necesidad de una conciencia transpersonal, que vaya más allá de tu pequeño yo. Ha habido muchos maestros que han hecho referencia a esto. Con lo que el recorrido en conciencia de esta humanidad va de una autoconsciencia aferrada al pequeño yo a una autoconsciencia que poco a poco, va teniendo otra perspectiva. Como consecuencia de eso, el traje, que lo hemos generado y lo hemos construido desde el pequeño yo, se nos queda pequeño. Y yo creo que es perfectamente percibible que esta humanidad ya no da más de sí. Todo lo que podíamos aportar lo hemos aportado. Que lo único que podemos esperar es más distopía, más acontecimientos en el contexto del seno de este huracán. En definitiva, más dolor y más sufrimiento. Esta casa es una ruina. Y al hilo de lo que quería compartir, y estoy poniendo el ejemplo de la casa, que es una ruina desde sus cimientos. Desde sus cimientos. Y nos tenemos que dar cuenta. Los cimientos de nuestra casa se construyeron desde el pequeño yo. Y ese pequeño yo se basa en el egoísmo, en el egocentrismo, en el egotismo, en el mercantilismo, en el materialismo, en el economicismo, en el narcisismo, en la deshumanización, en la distracción tonta, en el entretenimiento alienante, en el alejamiento de la vida y de la naturaleza. Todo eso tiene que ver con ese pequeño yo que ocupó su lugar y tuvo su porqué y su para qué en su momento, pero la casa la hemos construido desde ahí y esa casa ya no nos vale, ya está. Y la casa se está cayendo desde sus cimientos. A partir de ahí, por favor, Laia, como mensaje que de corazón comparto a través de la ventana que me abre, no gastemos dinero, entre comillas, es un ejemplo, no gastemos energía en intentar rehabilitar una casa que se está cayendo desde sus ruinas. Hay personas que todavía andan empeñadas en rehabilitar tabiques, en reformar el techo, en tener una nueva cocina, en tener un nuevo cuarto de baño. Vamos a ver, si la casa se está cayendo desde los cimientos, ¿a cuenta de qué vas a empezar a tocar tabiques, tejado, cocina o cuarto de baño? Olvídate de esa casa, déjala que se caiga y tú lo que tienes que hacer es ponerte a construir la nueva casa, que es lo que nos corresponde. ¿Y cómo construimos la nueva casa? Pues viviendo de una forma que sea acorde con esa nueva humanidad. Los 20 botones de muestra que antes compartía, las 20 prácticas de vida, son prácticas de vida dirigidas no a pelearte, no a luchar contra lo viejo. Déjalo, si lo viejo se cae por completo. Todo ese mundo de las corporaciones, de la élite, eso se está cayendo. No nos peleemos, porque entonces también te enganchan, ¿eh? Te cogen tu energía y te meten tu energía en ese enorme bucle y en ese enorme huracán. Para ponernos en el centro del huracán, lo único que tenemos que hacer es vivir en coherencia con lo que somos, rompiendo los paradigmas, los implantes que nos han puesto, viviendo más en coherencia con lo que somos en conciencia y hacer eso día a día. Lo haces tú, lo hago yo y cuanto más lo hagamos, pues antes esa casa será una realidad y nos podremos mudar a la nueva humanidad. Wow, muchísimas gracias por esto, porque realmente, bueno, me parece brillante cómo lo expresas. Y entonces entiendo que estos nuevos cimientos de los que nos hablas, de eso debe tratar el proyecto que tú desde 2018 estás dirigiendo, llamado Conciencia y Sociedad Distópica, en que analizáis la humanidad desde diferentes prismas. ¿El propósito de este proyecto, Emilio, cuál es? Pues mira, el propósito es sencillo de explicar, Laia. Es poner en evidencia de que estamos en un huracán que he comentado. Mm. Y dicho de una forma más directa, que estamos en una distopía. La distopía, dice el diccionario, que es lo contrario a la utopía. La utopía es una humanidad ejemplar. Y la distopía es una humanidad indeseable. Pues bien, realmente estamos en una humanidad indeseable. Deberíamos darnos cuenta. Deberíamos darnos cuenta que hemos perdido el sentido de la vida. Nos deberíamos dar cuenta que hemos convertido la vida en un acto de mera supervivencia. Nos deberíamos dar cuenta de que este planeta tan maravilloso, hemos contaminado el aire, hemos contaminado el agua, que estamos convirtiendo una vida y un planeta tan sensacional en un auténtico infierno, que el 30% de las enfermedades son mentales, porque las personas, aunque no lo intelectualicen, hay algo en su interior que le está diciendo que esto no es así, que esto no puede ser así. Y eso se manifiesta en todas esas depresiones y en todas esas enfermedades mentales. Pues bien, este proyecto lo pusimos en marcha hará pronto 2 años, fue en el verano del 2018, para indagar y salir de dudas. ¿De verdad estamos en una distopía o son exageraciones? Porque también puede pasar, ¿eh? También puede pasar que seamos exagerados y que a lo mejor las cosas malas nos llaman mucho la atención, pero realmente no lo son tanto. Lo que hemos hecho en este proyecto, en los casi 2 años que llevamos en él, es analizar en ámbitos tan distintos como la cultura, la educación, la ecología y el medio ambiente, la economía, la política, la sociedad, la salud, las tecnologías y la espiritualidad. Hemos analizado con aportaciones de más de 100 de personas, todas ellas de reconocidísimo prestigio, y acumulando textos, entrevistas, artículos y documentos que suman más de 160. Todo eso lo hemos integrado para responder a esta pregunta. ¿Estamos en una distopía o es una exageración? Y la respuesta finalmente, Laia, está totalmente clara. Estamos en una distopía. Y no es algo que yo de verdad me ponga contento cuando lo divulgo, para nada. Incluso hay gente que me dice, Emilio, eso son malas noticias. Digo, mira, no, eso no son malas noticias, eso es conciencia, es tomar conciencia. Y esto, Laia, me lleva también a, de una forma breve, a compartir contigo y a compartir con todas y todos, a través de esta ventana, que seamos conscientes de que aunque esa distopía nos repela, nos deberíamos dar cuenta de que también es un acicate para evolucionar en conciencia. Eso a nuestra mente concreta le cuesta asimilarlo. Pero yo recuerdo cuando, vamos, recuerdo no, es algo que vivo continuamente. En el máster en el que tú y yo nos conocimos, muchas de las personas que van que son alumnos, que participan en ese máster, han tomado esa decisión porque en su vida ha ocurrido algo. Es un máster, para los que no lo sepan, de desarrollo personal, de crecimiento, de desarrollo en consciencia. Y muchas de las personas que hacen un máster como eso, es porque la vida lo ha removido. Porque ha habido un acontecimiento en la vida que le ha dicho, ¿a dónde vas? Es lo que San Juan de la Cruz llamaba las noches oscuras. Esos terremotos, esas convulsiones que por el fallecimiento de un ser querido, por una enfermedad propia o de un ser querido, por una ruptura traumática de pareja, por un problema económico muy serio, esos tambaleos, fíjate por dónde, nos sacan de esa distracción y de ese entretenimiento tonto al que antes hacía mención y nos impulsan a preguntarnos cosas, a indagar, a leer libros, a ver vídeos, a encontrarnos con gente que antes ni se nos pasaría por la cabeza. Las noches oscuras, cada uno creo que lo hemos podido vivir en persona, son un factor de impulso de la conciencia. La conciencia se impulsa cuando tú en tu día a día haces actos de amor, de compasión, de solidaridad, de tender la mano a los demás, etcétera. Pero también, fíjate, la distopía te ayuda a impulsar tu evolución en conciencia. Pues lo que ocurre personalmente, ocurre colectivamente. A la humanidad como conjunto le pasa exactamente igual. En la humanidad hay cantidad de actos de amor todos los días que están impulsando la evolución en conciencia de la humanidad. No salen en los telediarios, pero hay miles de millones de personas que todos los días plasman en su vida cotidiana muchos actos de amor, de compasión, de empatía, de tolerancia, de comprensión. No salen en los telediarios, pero ahí están. Pero es que además y en paralelo hay una distopía en el mundo. Este huracán de magnitud aceleradamente creciente es distópico. Y esa distopía también le está sirviendo cada vez a más gente para darse cuenta. Es como la ranita que, como está en el recipiente, que se va calentando poco a poco, muere hervida, pero en cambio cuando al recipiente se le mete un buen calentón, la ranita salta, la ranita se da cuenta y salta. Con lo que finalmente, que es lo que quería compartir, Laia, finalmente deberíamos darnos cuenta que la conciencia avanza como si fuera un ferrocarril, como si fuera un tren. Avanza sobre dos raíles, la evolución en conciencia de cada uno y en lo que ahora nos toca, la evolución en conciencia de la humanidad es como un tren que avanza sobre dos raíles, el raíl de la utopía y el raíl de la distopía. Y hacen falta los dos porque como uno no esté, el tren descarrila. Con la utopía evolucionamos en conciencia, sacando lo mejor de nosotros mismos, y la distopía también ayuda a que muchas personas tomen conciencia de cosas que si no, no la tomaría. Con lo que finalmente todo tiene su sitio, todo encaja. Eso no justifica a los que originan dolor y sufrimiento, no lo digo para justificarlo, pero sí lo digo para que nos demos cuenta de que la vida todo lo integra. Esa es la gran grandeza del universo, es la gran grandeza de la vida, que las dualidades aparentes realmente se posicionan. La temperatura es frío y calor, que es energía cinética, que cuando se mueve rápidamente es calor y cuando se mueve más lentamente es frío, pero el frío y el calor es lo mismo, energía cinética. Pues bien, curiosamente, la utopía y la distopía, que aparentemente son muy distintas, sin embargo forman parte de un mismo fenómeno, que es la evolución en conciencia de la humanidad. Y por tanto, cuando esto te das cuenta, pues la vida cambia, todo se transforma, se vive con más serenidad, con más conciencia y también, por supuesto, con más responsabilidad y mayor compromiso con uno mismo, en el mejor conocimiento de uno mismo. Totalmente, y entonces que vengan los huracanes que hayan de venir, ¿verdad? Si nosotros nos mantenemos ahí. Pues ojalá que vuestro proyecto sea un huracán de magnitud acelerada, en el buen sentido, y que sus conclusiones que vais a presentar, si tengo bien entendido, en el Fórum Internacional de World Will, en la sede de Naciones Unidas, que tenga un gran impacto. Os dejo aquí el enlace también del proyecto para que lo podáis leer, investigar. Y bueno, yo seguiría aquí preguntando a Emilio muchísimas cosas más, pero yo pienso que con el mensaje este último que nos estás mandando es una buena manera de terminar la entrevista. Así que, Emilio, te agradezco muchísimo tu tiempo y la pasión y la claridad con la que transmites toda esta sabiduría. Para mí es un placer, Laia, compartirlo. Y el agradecimiento, la realidad es que siempre, siempre, el agradecimiento es mutuo y compartido. Así que yo también te agradezco a ti esta ventana abierta, este congreso online que has impulsado, y te animo a que sigamos entre todos poniendo cada uno nuestro modesto grano de arena. La nueva humanidad está ahí. Yo no sé ni el día ni la hora, como decía Cristo Jesús, nadie sabe ni el día ni la hora, pero está ahí porque ya se le huele. Yo creo de verdad que nos quedan como mucho un par de encarnaciones más para que podamos... Entre encarnación y encarnación ya veremos el tiempo que hay, pero no creo que nos queden ya muchas encarnaciones a esta humanidad para que esa humanidad esté ahí, y lo que nos corresponde ahora mismo es sembrarla, simplemente sembrarla, transformando nosotros mismos en semilla de ella. Y ya está, eso es lo que tenemos que hacer, con mucha alegría, con una vida sencilla, con una vida consciente, con una vida solidaria, con una vida compasiva, y dándonos la mano y avanzando. Bueno, pues comprobando que ese mal tiempo, entre comillas, que nos dicen que tenemos a nuestro alrededor, realmente el tiempo ni es bueno ni es malo. Es el que corresponde para el momento que vivimos. Muy bien, Emilio. Pues un placer escucharte. Muchísimas gracias por tu granito de arena en este congreso. Muchas gracias.